barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Que los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. ¿Cómo explicar que este canto para la gente blanda, el punto de la sintonía, esta rima potente del corazón de los blancos, a ti que te gusta tanto, te quiero comunicar, aunque sé que te has informado, que este que te reprimir y no te deja fumar pato, la lote que te persigue por estar protestando, son las mismas putas que liberan a criminales, que dejan para los tiros, reprimen en recitales, pero no esta noche para que baile, consíguete una pareja y que el amor te acompañe, consíguete una pareja y que el amor te acompañe, San Lazarito protege la paz. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos 4 de la tarde, ahí está, ahora sí estoy saliendo al aire, ahora sí me estoy escuchando. Ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos a La Laguna Negra. 7 y 4 de la tarde, sí, fantástico día nos ha tocado hoy, miércoles 16 del 12 del 09. Estamos ahí de las fiestitas, a un paso de las fiestas. Se acabaron las clases, ya estamos todos yendo a comprar regalos desesperadamente, la sidra, los turrones, los pan dulces. Estamos como locos para todos lados, festejar la fiesta. Se viene la Navidad, ahora nos olvidamos de los problemas, aguante la joda, el chupi, todo es una excusa para hacer una eso fiesta. Eso igual lo decís por vos, ¿no? No, yo quiero decir que todo. Aguante el chupi, la joda. No, estamos en un programa serio, hasta cierto punto. Serio, está bien. Puede ser. Le doy la bienvenida aquí a mi diestra, Emilio Utrera, a mi siniestra, Cristian Risotto, operación técnica y puesta en el aire, Cristian Risotto. Están en todos lados. Está en todos lados. Lo tengo acá, allá. Bueno, igual también. Alejandro Leguizamón, a mi diestra. A Cristian le podemos decir a Alejandro también. No. Ahora sí te escucho. Puedes saludarnos si querés, ¿eh? Pueden saludarnos los dos a dúo, nos quieren saludar los dos a dúo ahí porque tenemos una... Tenemos una invitada ahí también. Dos y uno que está en el fondo. Hola. Escuchen la voz sensual. Hola. Escuchen la voz sensual que tiene. Hola. ¿Vos vas a leernos los mensajes hoy? No. Se escucha cortada la voz de ella igual. ¿Escucha? No nos escucha todavía. Bueno, ahora vamos a arreglar ese problemita. ¿Qué calor que hace, chicos? Está linda la tarde, la verdad. La verdad que está buena. ¿Sí? A mí también se me escucha medio cortado, ¿no? Se te escucha medio cortadito. Ahora lo vamos a arreglar el tema. Ahí Cristian está metiendo mano. Unos gallos también. A ver, ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Perfecto. ¿Cómo? Entre gallos y medianoche. Che, te quería decir que mi nombre es Ale. Ale. No sé si te acordás. Alejandro. Hola. ¿Escuchaste a Cristian? No, ¿cómo es Cristian? Son las costumbres. Alejandro Leguizamón a mi diestra, Cristian Risotto enfrente mío en la pecera. Sabemos igual que... Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Quería decir eso. Pero igual no queremos hablar con vos, ¿eh? No queremos hablar con ella, porque era la voz sexy que nosotros teníamos ahí en la laguna. Te quería decir que me habías presentado dos veces. Te lo agradezco igual, pero no, tanta por ahora estoy tanta acá. Tanta fama no te puedo hacer. Vale, ¿viste? Yo sé que me querés y siempre me tenés en cuenta, pero bueno. Sabemos que vale por dos, Emilio, de ese Sancho de corazón. y de cuerpo también. Pero bueno, esa es otra cosa. Muchas cosas para hoy, chicos. Vamos a hablar del tema de la dictadura en Honduras. Sí, esto vamos a estar tocando un poquito del tema este con un en base a un coso de radialistas, ¿no? Sí, incluimos un clip de radialistas dentro del informe que estuvimos elaborando sobre dictadura militar en Honduras. Hubo elecciones el pasado 29 de noviembre y vamos a contar qué repercusiones tuvo a nivel latinoamericano o a nivel mundo. Ajá. este evento que es un evento catastrófico, diría yo, porque en un país donde hay dictadura militar, creo que esas elecciones no valían para nadie. Ya la hemos vivido aquí y hemos sabido a qué nos lleva y a qué punto ha llegado la sociedad a caer cuando hay una dictadura militar, ¿no? Estamos hablando del caso ESMA, ya 32 años, ¿sí? 20 represores están en el banquillo, ¿sí? Menéndez tuvo su tercera condena a cadena perpetua, ¿no? Ah, ¿viste? También dicen que el señor Menéndez... ¿Cuántas vidas le tendría que dice que esta vuelta, para juzgar su condena? Dice que esta vuelta fueron los abogados de Menéndez, ¿no? A querer que no se le haga juicio, ¿no? A meter una... ¿cómo decir? Una excusa, ¿no? Lo tengo escrito. ¿Qué, alegato? Un alegato, y se le dijeron que no. Que no, que ya la sentencia está y que ya está acusado. Sí, igual, tal vez era porque le iba a costar mucho llegar a su tercera Te cuento una data, prisión perpetua. ¿Sabés, ¿no?, quién fue uno de los que lo acusó a Menéndez del caso de narcotráfico de armas? El señor Stornelli. Stornelli. Fue uno de los que en ese tiempo saltó a hacerle, acusarlo, nuestro amigo Stornelli, que está luchando a capa y espada con Scioli por la justicia aquí en Buenos Aires y en toda nuestra Argentina querida. También voy a estar comentando que se vino el fin de clases, chicos. Se acabó la joda. Ya terminé. Estaba en segundo año de polimodal. Eso es una mentira vil, Alejandro. Eso es una mentira. Es una mentira vil que haya llegado hasta segundo año. Sí, también. Tengo que rendir. ¿Tienes que rendir? Sí. ¿Qué sí, te sí. llevaste? ¿El recreo? No, me las horas libres. Asistencia pública de la autonomía ciudadana. Asistencia pública de la autonomía ciudadana. Mirá, sí, vos. Sí, dos. Claro, está la 1 y la 2. Yo no sabía que existía. Yo no sabía que existía esa materia. Mirá qué raro. Son cosas nuevas, los jóvenes de ahora. Es un nuevo sistema, digamos. Es el nuevo sistema, ¿viste? Porque ahora viste que los pibes tienen ciudadanía 1, ciudadanía 2, tienen otras materias que tienen que ver más que nada con el tema también de lo social, ¿no? Digamos. Claro. Y la otra vez yo estaba hablando con un compañero así. Y ahora está cosa de sexualidad también, ¿eh? Cómo ponerse el no, pero digo, el preservativo. Educación sexual está bueno que lo tengas en las escuelas, porque era como un tema como que no se quería tocar mucho en las escuelas. Ya era un descontrol. Claro. Afuera venían 4 o 5 embarazadas, ya era una cosa de loco, ya era un meta y ponga todo bueno, el tiempo, bro, ya no se podía más. Igual, a ver, ¿y por qué decís entonces que se acabó la joda, Charlie? Volvamos. Volvamos al colegio. ¿Qué, porque, claro, ¿qué hacemos haciendo programa de radio? No se acabó nada la joda, es pura joda. Volvamos a hacer. No, lo que pasa ahora con este tema de fin de clases es, ahora, ¿cuándo arrancan las clases nuevamente? O sea, ¿cuánto hubo de clases de estos 300, de estos 6 meses de escuela, ¿no? ¿Cuántos hubo en realidad? Sí, ¿viste el receso de la gripe porcina? ¿Qué pasó con eso? No, ¿se recupera de alguna manera o no? ¿Se recuperó? ¿Se va a recuperar? Yo creo que los pibes tendrían que tener una semana de vacaciones. Sí, igual mucho. Preguntá a los pibes, a ver qué te dicen. Sí, sí, seguro. Yo creo que es medio compliquete ese tema de los colegios. ¿Cómo estás? ¿Qué, te olvidaste la mochila? Ah, si te olvidabas plata no te la devolvíamos, pero vamos a ver que allí se retira nuestra... Si bien ibas andando vueltas desde ayer... ¿Desde ayer? ¿Aquí en la radio? En la tarde, ¿no? Por las tardes. Que las tardes. Porque está produciendo los noticieros de miércoles, jueves y viernes. Mirá, que estamos haciendo una recopilación de todo lo que pasó en el año. Buenísimo. O sea, también se va Fede, le mandamos un saludo. Te están haciendo laburar, digamos. La están haciendo laburar. Claro, exacto. Después vamos a hablar con la gente que la está haciendo laburar a Silvi, Le mandamos un saludo allí que se va. O sea, También podría recopilar todos nuestros programas. Uf, tiene para recopilar, papá. 27 horas de programa. 27 horas de programa. Somos una... El recopilado final, ¿no? Nos matamos, ¿eh? Para escuchar una maratón de la Laguna Negra podemos hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Tilio? Nos vamos a quedar hoy hasta el 24 de la noche haciendo la maratón de la Laguna Negra. ¿Qué te parece? Recopilando toda la historia de la Laguna Negra, ¿te parece? Y está bueno, si compras cerveza y algo de comida, yo me quedo. Los palitos, los snacks. Vamos a recordarle a la gente que trabaja en roticerías, a la gente que trabaja en kioscos, que tiene una pastelería, que se puede acercar, ¿sí? O nos puede mandar un mensajito y nosotros vamos a buscar la comida. Nos puede mandar un mensajito al 1566-905002 y nos dicen, muchachos, nosotros tenemos la picada y la cerveza para que se queden toda la noche haciendo ahí el programa. Recopilando. Y que no se olviden de escucharnos en el blog. Exactamente, ¿no? En el blog de la... fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a grabar para subirlo. ¿Y la página web cuál es? La página web es www.radiotincunaco.radioteca.net. Perfecto. Qué memoria. Igual, a ver, yo quería volver a lo de la escuela. No es que yo quiero volver a la escuela. Quería volver al tema, porque yo también traje para contar un poco Abel, lo de Abel Pose, ¿no? El ministro de Educación. Otra de esas figuras que están apareciendo de a poco en lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri. Estas figuras, estos... Esto de que se acabe el pelo, que se acabe el pelo largo y los locos peinados nuevos. Los aritos. Sí, los chicos y la educación sexual en las escuelas. Ya fue. Y aguante el seguro de castidad. Es como, no sé, de repente tiene un montón de prensa estos tipos, y hay toda una derecha que no es nueva, digamos, mediática, y ahora que aparece mucho en el gobierno, en un área tan sensible como educación, ¿no? En el gobierno de la ciudad. ¿Te parece medio un partido extraño, que gana mucho terreno también? Macri apoya Pose, pero no es nada extraño, apoyo, no es nada extraño, digamos, es simplemente tener en cuenta que siguen apareciendo estos casos, ¿no? Claro, estos personajes. También sabemos que Macri apoya a Pose, pero también apoya el liberalismo de que se casen las parejas gay. De repente apoya a Pose otra vez, pero después dice, vete los hippies. No, después dice, no, seriedad, locos peinados nuevos, no. Claro. O sea, como que es algo extraño, Macri. Es como que se levanta con la izquierda y a veces se levanta con la derecha. No, creo que la izquierda no arranca nunca. Sí. No creo que nunca llegue ni a centro izquierda. No, así que nada. Yo creo que se levanta siempre con la derecha, muchachos. Siempre con la derecha. Sí, yo creo que bueno, sí. Igual, por ejemplo, también es llamativo. Pero ¿por qué tomó la actitud de decir que se legalice el casamiento después que se haya arrepentido, no? Y todos queremos creer por su orientación sexual. Vos decís y que sí. Él tomó esa decisión. Sería lo más sano que hubiera hecho por algo así, no por un error, digamos, por un descuido, que, sí, aprobase también, no, sino que... Vos decís que le tiraron el papel hacia... Con la convicción. Vos decís que le tiraron el papel hacia arriba de la mesa, él firmó y no se dio cuenta. Y pasa muchas veces, y ni siquiera llegan a los papeles a él, porque él anda por Estocolmo, por Copenhague, anda por París, siempre anda vueltas, es difícil hacerle llegar los papeles. Claro, el tipo deja acá un par de Macris más, para que... Se clona, vos decís sí, que se clona. Y todos tienen ese bigotito característico, y firman por él. Así que, no, te decía que me llama mucho la atención también que desde lo que es el Ministerio de Educación, donde había surgido otro personaje también de estos que andan por ahí, por la ciudad, el que fue el agente secreto de espionaje, Ciro James, ¿no? Está inscrito como un funcionario de educación que nunca ejerció, digamos, nunca, no pintó nunca por ahí, por educación, ¿no? Y ahora de repente... Es como que educación de repente puede ser un nido medio de víboras ahí, y ojo... Me hace acordar mucho a lo que fue en los 70, ¿no? Lo que era Bienestar Social, digamos. Uh-huh. Que era también un nido medio de víboras con López Rega, ¿no? Sí, seguro. Y desde ahí la AAA se manejaba una cosa muy sucia desde Bienestar Social. Mirá, una hermosa cortina de humo. Recordá a la gente. ¿Vas a acordar a Big Brother, a Gran Hermano? Que al Ministerio de Justicia no te podías acercar ni dos pasos porque el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz. Que implementaba la guerra. Esperen un segundo, porque los dos están terriblemente. Después le voy a poner a los dos que me hablen de la clase de ministerio. Como te cuente de Pose, las poses que hay nuevas. Igual este ministerio es más bizarro que el de Gran Hermano, me parece. Ahora sí, después les vamos a hacer este gran debate, pero le voy a pedir a Cristian, ahí lo tengo, porque hoy quiero que sea una cosa más, ¿entendés? Hoy me siento con un día Bob Marley, ¿entendés? O sea, relax, Bob Marley ahí. Venías así como más tranquilo, relajado. Sí, ahora entiendo. ¿Ves? Así. Igual el Bob Marley Day pasó hace un tiempo, me parece, ¿no? A ver qué tenemos. Sí. Escucha, así. ¿Te gusta? No, vale, así. Recién las rastas acá, ¿no? Sí, de repente. No, muchachos, los invito a ir una tandita cortita. Nos vamos acá con Bob Marley. Nos vamos con Bob Marley. Escuchamos un temita y volvemos. Ya retomando el caso ESMA, que es lo que se está llevando a cabo, se llevó a cabo en esta semana. Y se vuelve a retomar recién el 19 de diciembre. Vamos a estar hablando un poquito de esto. Vamos a estar hablando del fotógrafo, del famoso fotógrafo que estuvo en la ESMA y que logró retractar a estos 20 carniceros, hijos de mil 500 apodos podemos darle, ¿no? Hijos de puta, se les dice así, general, es como genérico que tienen ellos, es pero un nombre sí. Perfecto, vamos a estar hablando de estos hijos de puta del caso ESMA, pero a la vueltita de estos dos temitas. Les recuerdo a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Temita cortito y continuamos con más Laguna Negra, dale. Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, what you gonna we gonna do? Stand up for our rights, yeah, so yeah. You better get up. La Laguna Negra, una forma clara de ver las cosas. Yo recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. Yo te había jurado, ella no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Muy bien, estamos de vuelta con Ataque 77 de fondo. Buenísimo. Turbo también está aquí acompañándonos como siempre, todos los miércoles, nunca falla aquí, ayudando, apoyando. ¿Sabes por qué se acercó? Porque escuchó lo de la cerveza, tu invitación a... Ah, vos decís hacer el recorrido todo completo de con cerveza y... Vos invitaste a la audiencia, ¿no? Que se sume, a que vos pagabas, ¿cómo era? No, yo no pagaba, la gente se comunicaba al 1566905002, Emilio, y nos decía que tenía todo para que nosotros vengamos a comer, que nos traían, nos regalaban la coca, nos regalaban la picada. Ah, el tuyo es un mangazo, sí, directamente. No, como mangazo. Nosotros vamos a brindar a la gente 24 horas de pura diversión. Por ejemplo, sangucherías, claro, Felipe nos trajo los sándwiches. Exacto. Ah, un canje. Perfecto. No tiene nada de malo, ¿no? Tiene para canjear, me parecía algo. No, que hablando de picada, yo creo que al que le van a regalar una picana va a ser al nuevo ministro de Educación porteño, ¿no? Ah, una picana, dice. Bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Esperemos que le den un par de picanazos en vez de que le regale una picana. No, ¿cómo va a ser la de tortura, che? No, perdón, bueno, se me fue. Justo que va a la casa de tortura. ¿Dónde te educaste vos? ¿A qué escuela fuiste? ¿Con qué libros te educaste, además? Tenía un libro que era Videla Viola. un gran autor, aprenda a tocar la viola, es verdad. No sabes. ¿Nos ponemos un poco serio? Nos ponemos un poquito serio porque voy a tocar el tema del caso ESMA. ¿Sí? Quería tocar exactamente el caso hablando del señor Víctor Basterra. ¿Sí? Él era uno de los que estuvo cautivos en la época de la ESMA. ¿Sí? Y en la época de dictadura. En la época de dictadura, uh-huh. Exactamente. Y el testigo, ¿sí? Era, que se, ahora es testigo, ¿no? Del caso ESMA, ¿sí? Era fotógrafo, ¿sí? Y en ese tiempo, cuando lo encerraron, cuenta toda la historia del maltrato que él sufrió y de los castigos que le hicieron, ¿no? Tanto con de picanas y que lo golpeaban a más no poder. Y en un momento se sabía como que él era fotógrafo, lo obligaron a retractar a los ex represores de la ESMA, ¿no? Él logró sacar 80 fotografías, ¿sí? Que pudo extraer de la ESMA cuando le empezaron a otorgar pequeñas salidas breves y vigiladas, ¿sí? El fotógrafo había sido obligado a retratar al personal de la ESMA y tenía que sacar una foto para hacerles una foto y cuatro copias, digamos. Una foto de cada individuo y hacerle, y cuatro, hacerle copias. Eso se los pedían, digamos, las personas que estaban en la ESMA. Exactamente. Los represores, y era una para la cédula, otra para el DNI, otra para el registro y otra para la credencial de la fuerza. Pero el testigo, en este caso Basterra, sacó una quinta copia, ¿sí? Que se la guardaba en la caja del papel fotosensible, ¿sí? Que era lo único que no revisaban en ese tiempo. Claro, porque él era un fotógrafo y tenía el cuarto oscuro donde se revelan las fotos. Entonces, si entra alguien ahí, las fotos se revelan. Tenía esa ventaja, ¿no? De estar solo en una habitación y que nadie tenga ingreso a esa habitación. Entonces, corría con esa ventaja y la aprovechó muy bien, la verdad, porque sirve de mucho todas las fotos que sacó, ¿no? Logró sacar esa quinta foto y guardarla en esa caja, ¿sí? Donde no, era la única caja que no se revisaba cuando él salía en esas pequeñas salidas que le daban a él, pero que iba muy vigilado, digamos. Él estaba detenido en la ESMA. Él estaba detenido. Y le daban algunas salidas. Exactamente. ¿No? Después de un tiempo, digamos. Con este motivo, como para revelar las fotos y hacerle todo lo que es la copia para los carnets. Con esa movida él salía. Bueno, en el momento cuando se presenta, ¿sí? Esto fue el 10, fue el día del juicio, ¿no? Que inició el juicio. Uh-huh. El 10, él se presenta con la carpeta azul dirigiéndose al estrado. Lo leí, me pareció muy... la verdad me llegó mucho el simplemente hecho de leerlo y me puso la piel demasiado de gallina, digamos, de una manera. Cuando decían que Basterra se acercaba hacia el banquillo con una carpeta azul bajo el brazo y con un bastón. ¿Sí? Se dirigió hacia el banquillo, se sentó. El juez le pregunta si lo conoce Astiz y Basterra responde que sí lo conoce porque recibió mucho maltrato de él durante mucho tiempo. Esas fueron las palabras cortantes que dijo Basterra cuando abre la carpeta y demuestra las 80 fotos que tenía de los represores de la ESMA. Este fue uno de los, ¿cómo es?, de las pruebas muy, muy importantes que tiene este caso, sí, aparte uh-huh. de los tres, de las centenares de ¿cómo es?, de pruebas de la palabra de los mismos que fueron reprimidos en ese tiempo, ¿no? Además las querellas que se van armando en base a las pruebas de este fotógrafo. Tal cual. O sea, era una prueba muy importante, que eso también hace que la ESMA sea, toda la ESMA sea una prueba fiscal muy importante en este caso. Y también algo importante que vi, que se tocó, es el dolor de toda la familia y de toda la Argentina, ¿no? Pero justo en ese caso, cuando decían, los diarios se enfocan cómo iban vestidos los condenados, las muescas y los gestos que hacían, y todo eso parecía que, o sea, te duele. Decían, bueno, que Astiz llevaba en sus manos un libro que decía en su título, volver a matar, ¿entendés? O sea, la gente ya lo tomaba, o sea, como un insulto, que lo tomás como un insulto. Sí, y en los discursos, en las partes que les toca hablar, ¿no? Cuando tienen que defender o alegar a su favor, también mantienen un discurso que mantienen la ideología, digamos, militar, y que tiene mucho que ver con volver a esas etapas y estar convencidos realmente de lo que hacían, tiene sentido y tiene que ser defendido, ¿no? Cuando tocaban, cuando alguno contaba, algún testigo contaba la historia de lo aberrante que eran los castigos que ellos le daban, ¿no? Ellos se reían, hacían muecas, se tocaban la nariz de alguna manera, y ya todo eso, como la gente como lo tomaba, que con tanta impunidad te puedan hacer eso en la cara, ¿no? Después de lo terrible que hicieron, ¿sí? Recordemos que ellos le están haciendo juicio por inesa humanidad, ¿sí? Por torturas, por derecho a la libertad, por secuestro, ¿sí? Por los famosos vuelos de la muerte, de las madres de las abuelas de Plaza de Mayo, de las fundadoras y las dos monjas, ¿sí? Las dos monjas francesas que dijeron que fueron arrojadas vivas. Rodolfo Walsh es uno también de los que más se está nombrando, sí, que fueron arrojados de un avión, de ese famoso vuelo de la muerte en el Río de la Plata, cuando todavía aún continúan con vida, sí. Sí, en estos vuelos de la muerte también me hacías acordar del Negrito Avellaneda, por ejemplo, que también fue arrojado desde un vuelo de la muerte, fue torturado y lo mataron mediante el método de empalamiento que usaban como tortura. Y lo arrojaron, el Negrito era un militante de la FED, de la Federación Juvenil de Comunistas, tenía 14 años cuando lo mataron, el pibe. Y este año fue como un año muy con muchos avances con lo que respecta a los juicios a la Junta. Por ejemplo, nunca se creyó que se iba a abrir una causa a Campo de Mayo, que fue como la zona 4, fue la zona que operaba para todo el país. Digo, Campo de Mayo era el cuartel central de todo el país y todas las operaciones, y nunca se pensó que se iba a abrir una causa. También yo había leído que lo que fue Campo de Mayo fue donde desapareció la mayor cantidad de gente, donde casi no hubo sobrevivientes. Sí, sí. Y eso es también lo complejo de tener que pase alguna cosa de radialista. Sí, sí, no te escucho, mira, te escucho. Dale, que es lo complejo, digo, de tener testimonios, ¿no? También puede ser que Campo de Mayo nunca fue como requisado visualmente por los jueces, nunca. ¿No? En ninguna causa. Nunca fue visto, digamos, y nunca se tomó como causa. Nunca fue un lugar que fue buscado, que fue investigado. O sea no fue permitido, me imagino, también por ser como un lugar, como decías vos, de los más importantes, ¿no? De los militares. Que sí, es un paso muy importante. Y además, donde existía la mayor parte de evidencia y en donde se construyó la municipalidad de Malvinas Argentina. ¿Puede ser que se ha tocado la iglesia también en un momento? ¿Cómo? La iglesia puede ser, iglesias católicas que también funcionaban en épocas. No tengo bien el dato, no quiero hablar de más, pero se tocó un momento que las iglesias formaron. Sí, la iglesia parte, obviamente, y todo lo que eran las cúpulas, sí, más importantes, sí, la iglesia apoyaba, pero así, creo, descaradamente. No solamente apoyaba, estoy hablando de que también tenían lugares. Seguramente, sí. Donde se no sé si se llegó a torturar gente, pero donde centro tenía de detenciones, centro de detenciones en la iglesia también formó parte de y la en historia. Los centros de detenciones había curas. Exactamente. ¿No? Que ayudaban capaz en los interrogatorios. Colaboraban, sí, en centro de detenciones hubo los lugares más insólitos en el club deportivo. Sí, sí, sí, no, estamos hablando que los lugares menos insospechados eran esos famosos no irme muy lejos, estamos hablando de Campana, también había uno, en Escobar también había uno. No tengo los nombres de cómo eran llamados en aquel tiempo. Les voy a buscar ahora por internet y se lo voy a dar a la gente. ¿Cómo se llamaban los sucuchos esos, no? Que eran perreras o el pozo o el matadero o tenían nombres, esa clase de nombres que realmente claro, te daban. Lo llamaban de una forma, claro. Ahí en Campana vos me decís uno, ahora no recuerdo el nombre. Pero sí, pero dicen que ahí era un pozo donde directamente... El Campo de Mayo se le llamaba el Campito. Claro, que el Campo de Mayo se llamaba el Campito. En aquel igual tiempo. Dentro del Campo de Mayo tenías el Campito, tenía la maternidad y tenías como otros centros adentro del Campo de Mayo. Recordemos que Astiz se lo está también acusando por el tema de que él estaba a cargo de las madres embarazadas. Sí, eso también se lo está acusando a ti, se lo está acusando porque él estaba a cargo de las mujeres embarazadas y de los traslados, sí, y también está acusado con el tema del vuelo de la muerte, aparte de las 300 carillas que tiene de acusaciones. Alfredo Astiz fue quien se infiltró en las madres y mandó al frente a varias de las madres, ¿no? Uh-huh, tal cual. Y era el que se encargaba de los traslados y bueno, cuando desaparecieron y la cantidad de chicos desaparecidos que surgieron a través de eso, ¿no? Uh-huh. También, si queremos sumar datos para este muchacho, fue el que se rindió sin tirar un solo tiro en las Malvinas. Ah, mira, sí. Como el grupo que comandaba él, digamos. Nada, mientras los pibes se acaban muriendo y con equipos de mierda y armas obsoletas, no sé, el tipo se rindió así nomás y creo que se despeinó, digamos. Sí, seguro. Ahí tenemos un poquito más para saber la valentía de para tomar decisiones, ¿no? Para tirar a una a mujeres de arriba de un avión. Yo me acuerdo y abandonar en los 90, no tengo bien el dato, pero me acuerdo, eso me quedó mucho en la cabeza, que una vez se lo encuentran en la calle, en un restaurante, lo reconocen y nada, como que una mujer se acerca y le pega una cachetada, ¿no? Y obviamente lo trata de asesino, lo ahí como que lo enfrenta. Y, uh-huh. Y la gente se da cuenta y nada, como que esta mujer dijo que bueno, si a la gente realmente le gustaría comer, sentarse en el mismo lugar que se siente un asesino, como que el reconocimiento así público y la acusación pública de la gente, ¿no? Del pueblo, donde vos realmente no podés usar todos tus artilugios judiciales y económicos para salvarte, me parece que también son como unos grandes golpes, me parece, ¿no? Que el mismo pueblo actúe de esa manera me parece fantástico, que el mismo pueblo reconoce, ¿sí? Lo que el Estado no reconoce, lo que el Poder Judicial no reconoce, ¿sí? De que es un asesino, de que es un hijo de puta. Perdón a la gente que nos está escuchando. A veces la situación y estas cosas te lleva a insultar de esta manera. Se nos escapa. Tratar a esta gente sí, como... esperemos que a la justicia no se les escape. Sí. ¿No? Y espero que lo lleguen como a tanto. Llegar a los 80 años y decir que ya no lo pueden meter preso y le dan cárcel domiciliaria y mueren en sus casas como cualquier tipo normal. No, lo bueno es saber que la arruinan la vejez, ¿no? Como dice el tema de Ismael Serrano. Así que bueno, está bueno eso, ¿no? Que por lo menos arruinarle la vejez re bueno. Estaría genial. Sería justicia. Sería justicia lenta, como una tortuga, que a veces te da ganas de, como lo dijo, como salió en el artículo de Página 12, que te da ganas de patearla un poco y hacerla, si de última no puede caminar más rápido, que ruede. Qué metáfora, igual media extraña, como pobre tortuga, pero bueno, no. Nada. Se me hizo muy gráfico así, no. Dejemos la tortuga. Bueno. Bien, igual cuando pensamos en todas las torturas, los asesinatos, las violaciones y toda la gente que hicieron desaparecer, no sé si puede haber alguna condena que sea tan grande como para decir que se hizo justicia. Es como, yo creo que a estas alturas justicia no sé si va a haber, pero esperemos que por lo menos los condenen con las condenas más fuertes que se los pueda condenar. Claro, lo que se pide es cadena perpetua para todos. Tres cadenas perpetuas. Hay genocidas que están purgando, no sé. Este año, por ejemplo, Santiago Mar Riveros, que fue el número 2 de la dictadura militar, estuvo Videla y él, que justamente actuaba acá en Campo de Mayo, dice que lo habían tenía purgada como 25 condenas a perpetua. Entonces, tipo... Ya. No, igual si le dan el 2x1, no sé si se salva. Capaz. Serían 12 cadenas perpetuas y media, pero bueno, pero, es un poco más. Igual la negocian, todo se puede negociar. Acá en Argentina todo se puede negociar, muchachos. Claro, igual la tele. Una buena tele, una cama cómoda, ¿no? Yo digo, va, también, pobre viejo, pero bueno, sí, no, pobre viejo. No, pobre viejo no, pobre viejo no. Si le puedo meter una cama con un par de fierro de punta abajo, mejor. Pero bueno, no voy a ir cerrando este caso, Esma, porque después quiero hablar del caso Menéndez, pero después de un tema cortito voy a hablar de un rato de Menéndez, que también tiene algo que ver con todo lo que está... Y después de Menéndez voy a pasar por Pose. Y después de Pose voy a pasar por Scioli. Y después de paso por Scioli, voy a pasar... Y así le voy a arruinar la vida y toda la tarde así a toda la gente. Pero además, todos los personajes nefastos que hay en esta Argentina, no creo que nos alcancen dos horitas. No, igual te digo, por ejemplo, mira, yo, si no mal no me acuerdo, entre todas estas cosas que tengo acá, tengo lo que te comentaba, este muchacho de la radio La Milagrosa de Ciudad Oculta, sí. el que recibió un premio, sí, bueno, este martes hicieron en Páginas una nota. Que ha estado en Susana y se ha quedado sin palabras. Claro. Y nos ha, bueno, le faltó, ahí está, ahí Turbo me está haciendo la seña perfecta. Le faltó huevo. No. O le faltó huevo o le sobró respeto. Me parece que es lo segundo, y me parece tampoco que es el lugar que merecía para realmente lo que había ganado, pero, ¿no? Me parece claro, el lugar que se ubicó el lugar que le correspondía, claro, después, en ese momento. Después cuando le damos la nota, el lugar me parece que ya lo tiene, digamos. No le hacía falta que nadie le dé el micrófono a él para decirlo. No tengo el nombre, pero ahora lo vamos a buscar acá entre todo esto para decir lo que tenía que decir. Para ver que no nos vamos con tantos personajes nefastos, siempre hay para equilibrar ahí, y creo que equilibra bastante. Y nosotros somos el equilibrio, nosotros somos el equilibrio. No, pero no estamos hablando de nosotros igual. Ah, bueno, perfecto. Igual sí, somos el equilibrio. El pueblo es el equilibrio, y que estemos nosotros acá y que tratemos de contarle a la gente lo que pasa, y ante todo... Es Juan Ramón Núñez. Juan Ramón Núñez, de Ciudad Oculta. FM, sí, La Milagrosa. Que cumplió su sueño de tener su propia radio. Igual, imagínate, el propósito de lo que me hablas a vos, lo último que te decías, que imagínate si le saltás con los tapones de punta en la frente a Susana. ¿Qué te puede pasar? Que repitan en todos los programas y nada más. Yo creo que a Susana tiene tanto plástico en la cara que capaz que le empieza a volver todo para afuera. Ella sola como que tantas veces ella sola mete la pata y mete la pata tantas veces que ya es imposible que vos la puedas dejar mal parada. Claro, y el botín lo perdés seguro entre tanta capa de plástico, ¿no? Seguro. Digo, me refiero a su integridad física del muchacho este. Digo, después de que le pega a Susana, yo me imagino que a través del escenario lo deben agarrar y no la debe pasar lindo, ¿no? Y debe haber todo un tema de... Yo sé que Mamá Cola tiene fuerza. Estamos hablando que una producción, cuando los Susanos son dobles agentes. Son dobles agentes infiltrados. Te agarran. No son locos lindos con linda pose y caminan como amanerados. No. Son tipos fuertes, preparados en Estados Unidos, en la zona de Texas. Son gente de las escuelas de las Américas. De la DEA, Emilio. Ahora voy a buscar el informe. Y además de todo eso, te comes una tortura de 3 horas diarias de Miguel de Celi Basaya. Opa. Pero yo con gusto acepto esas torturas con esa condición. Pegarle a Susana Jiménez una buena patada en la cara. No sé si lo vale. Son Miguel del Celi y Basaya. No sé si lo valen. A Susana Jiménez en la cara es como pegarle una papi fútbol. Claro, sí. Vamos, los invito a escuchar un tema, un pequeño audio de radialistas apasionadas y apasionados sobre este tema, sobre la ESMA también y la dictadura. Igual es de Radioteca, Es de Radioteca, así que los invito a escucharlo y después un temita cortito y volvemos con más Laguna Negra. 7:40. Emilio, ¿qué estás por comer? Sin convidar. No. Por favor, vamos con el audio. Vamos con el audio y volvemos con más Laguna Negra. Dale. La dictadura en Argentina. Yo no conocí a mis vecinos sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad, y en las noches teníamos que aprender que los gritos de los torturados eran otra cosa. Yo no conocí a mis vecinos hasta que nos encontramos en la 19 y en la 20. Hasta que decidimos dejar de sentir miedo.

8 menos 10 de la noche. La gente para comunicarse con nosotros lo puede hacer al 15 66 90 50 02. Me gustó el temita que estábamos escuchando de León Gieco, un tema tranqui para este día de calorcito. Dice mucho su letra también. Sí, sí, sí. Te hace mucho pensar. Qué lindo que es la música cuando no solamente te hace bailar, ¿no? Sino también te hace batir un poquito la cabeza, ¿no? Y te hace ir un poquito para atrás y pensar también. Estás hablando de Bob Marley. Estoy hablando de Bob Marley. Cuando vas para atrás. Que te bate la cabeza, decís vos, Bob Marley. Sí. Te explota peine, la cabeza. Te peine, te queda así como es la cabeza que tenía. Claro, sí, sí. Los locos peinados nuevos, que vuelvan los locos peinados nuevos, aparte del de los Flogger. Ojo, ¿no? Ojo, igual. Ojo, que se viene la mano dura, pero ahora en las escuelas también. En las escuelas también, ¿por qué? Y porque empiezan a aparecer nuevos figurines ahí en la educación pública. Ah, sí. Sí. ¿Quién? ¿Antiojitos? No. No. La maestra Cirula tampoco. ¿Tampoco la maestra Cirula? No, parecido. ¿Quién? A ver. Y bueno, igual yo. Por ejemplo, yo le pondría de cortina, es el estudiante de los tweets, pero no creo que lo tengamos. Y tiráselo a ver qué onda, a ver. Queremos escuchar, es el estudiante de los tweets. O si no, otro también que viene al caso. Son dos, locos, son dos, sino que uno me lo cante. Otro tema que viene al caso de los tweets, pensé que se trataba de Seguitos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con este personaje. Exactamente. Hablamos de el nuevo ministro de Educación. Abel Pose. Abel Pose. Pose. También si puede ser del Daddy Yankee, Pose. Sí, mirá, si quieren, para... Chicos, si me puedo poner uno de Fabiana Cantilo, si quieren. No, yo hablo de que tengan que ver con el tema. ¿Me pasás uno del Chaqueño haciendo asadito en el escenario? Horacio Guaraní también, que bueno, tiene mucho que ver porque este tipo está ebrio constantemente. A ver. Pero quiero escucharlo. Yo te voy a contar directamente que el nuevo ya ha sido criticado por todos los organismos de derechos humanos, los gremios que tienen que ver con los maestros, los docentes. Ahí está, mira el tema para Abel Pose. A vos sí que te gusta torturarte, ¿eh? Sí, y bueno, viene el caso Pose, las torturas sistemáticas. Está bien. Bueno, lo que voy a hacer yo, te voy a cantar unas frases que tiró Pose, no sé, hay un temario acá que tengo, en que, por ejemplo, sobre el gatillo fácil, te cuento una. A ver. Dice, el gatillo fácil, no, en este país lo tienen los delincuentes, insistió en que la policía no actúa con todo su poder, ni con la energía suficiente, que no tienen armamento ni convicción de ser el brazo armado del Estado. Dice que la pasan tan mal los policías que él ha visto patrulleros abandonados en las esquinas sin ningún agente en su interior. Ah, bueno. ¿Y que habrán bajado a buscar la pizza? Capaz que es a eso. A mí la verdad cuando leí eso él tendría que ver en la zona donde estaba. Si estaba cerca de una roticería, de alguna pizzería, era sabido. Patrullero fantasma, se está hablando de él. Bueno, habrán bajado a buscar el Morphy, loco. Pero si vos decís eso, mira lo que te iba a tirar yo. Mira, obsesionado por defender a su nuevo ministro de Educación, Macri reivindicó las opiniones de Pose y hasta negó que el diplomático que representó durante más de 7 años el último gobierno militar haya trabajado en la dictadura. Claro. Igual también Macri también defendió Poseído. Hasta Alfino Palacios tanto tiempo hasta que medio que se aflojó y bueno, y tuvo que hacerlo renunciar. Otra frase es, los Kirchner, dice, prodigaron el vandalismo piquetero, el desborde de lumpen y la indisciplina juvenil. Como todos son vagos. ¿Sabes que lumpen era una palabra que no escucho hace bastante tiempo? Lumpen, mira, la aplicó este hombre. Está dice buena, a mí me gusta esa palabra. Que lograron, lumpen. Lograron demoler el sistema de orden público y el ejercicio de la fuerza exclusiva del Estado para cumplir con la misión esencial de reprimir. Reprimir es obligación del Estado. Lo que sé, no sé si tienen puntería los policías, porque le pegan a cualquier cosa que se mueva, le sacuden. No sé si apuntan bien, si miran, ellos agarran, pum, y disparan. No sé si están apuntando bien o hay algo que les falla. También él apunta y tira nomás, Pose también. Pose dice, también apunta. Habla de Rocky y la juventud. Casi parece un personaje de Capuzotto, pero no, es real. Rocky y la juventud. Y la juventud, mirá, esos peinados, ¿ves? Locos peinados. Volvemos a criticar a estos muchachos porque por ellos estamos como estamos. Por ellos, pues está así. Está como está. Bueno, dice que hoy vemos la degradación familiar, padres que no controlan a sus hijos, jóvenes drogados y estupidizados por el rock. Peter Capuzotto en sus videos, un programa. Sí, no. Sí. Bueno, él cuando era embajador en España y habló sobre los argentinos que viajaban y decía que él no iba a defender nunca a los argentinos que eran rechazados con el arito y la droga en el bolsillo. Pero está empachado en rock and rollero el pibe ese entonces. Sí, no, no, qué sé, o sea, el arito es muy... Sí, es el... Es... O sea, vos decís que yo zafo porque yo tengo piercing, no arito, así que yo... ¿Y la droga en el bolsillo? No, no tengo. Bueno, igual a España nunca vas a llegar. No, casi, no, así no tan lejos, no. Bueno, habló también sobre la educación sexual. ¿Qué dijo? Eso me interesa, a ver. Bueno, dice, dice, sin prevenciones espirituales, morales y religiosas, tácitamente se invita a la banalización del sexo y también a la precocidad sexual. Se preserva el cuerpo y se sigue enfermando el alma juvenil. O sea, se pierde la virginidad en el matrimonio, digamos, él está volviendo a eso. Ah, él quiere que te cases y de ahí recién... Claro. Él dice que, bueno, uno de los mejores anticonceptivos es, bueno, que vos, nada, contengas lo que tenés, ¿no? Sí. Ahora va a querer lucrar con cinturones de castidad, el muchacho este, me parece. Puede ser, cinturones de castidad. Cinturones de castidad. Puede ser, es buena. Y sí, porque el argumento, digo, y da para lucrar en todo sentido, entonces yo pienso que también va a querer lucrar con esto. Él dice que también es un error, que cuando vos... nada, repartís preservativos como si fueran caramelos, los chicos quedan perplejos, porque se banaliza la sexualidad y se suspende el pudor como estilo de una sociedad católica. Mirá vos. O sea, igual como que no sé por qué asocia los preservativos con caramelos, pero bueno, como los chicos tal vez no lo asocian con eso. Pero es una metáfora un poco juguetona. Y sí, no, porque dicen, viste, que los van regalando por la calle, en ese sentido de que tomen, chicos, agarren y los eso, pibes. Sí, los chicos lo entienden más como, bueno, como que está bien, o sea, no los tengo que comprar. Sí, sí. Pero con caramelos no, porque ¿quién se lo mete a la... Bueno, sí. Bueno, no sabemos. Eso depende. Bueno, eso es el ingenio de cada persona. Y las costumbres, no sé. Si alguno quiere usar como chico. Las costumbres de pose también. Sí, sí. Bueno, él dice que se busca mantener ilegítimamente encarcelados a los militares que cumplieron el mandato del gobierno peronista, logrando el cometido de aniquilar la guerrilla en solo 10 meses. Los oficiales y hasta los soldados son procesados y reprocesados en un ejercicio de venganza disfrazada de justicia. ¿Este tipo que es vocero de Hitler o algo así? Este tipo, no sé. Este tipo se fuma 2 o 3 antes de salir de su casa, me parece. En su currículum, él fue nombrado en el 73. Recordemos que tiene más de 7 años en el servicio militar este tipo. Sí, recordemos claro, que él estuvo. En la dictadura de Aramburu, puede ser. Exactamente. En el 72-73 fue nombrado como un. Nada, un. ¿Cómo se dice? Como un miembro de del, no me sale la palabra, como un ejecutivo, como un diplomático, exactamente. Sí, dentro de ese gobierno. Claro, y después, en la dictadura de Videla, fue mandado a España a hacer como un embajador o algo parecido a eso. Pero bueno, la pasó bien, parece. ¡Ay, caramba! Después nos habla de que que los K están rodeados de guerrilleros indemnizados, ¿no? Que también tendrían que ser condenados. Y los que lograron desarticular las fuerzas armadas y la policía, lograron desarmarlas, y ahora se sienten más inhabilitados e indefensos para actuar en su tarea represiva, ¿no? Y concediendo excarcelaciones a una gran cantidad de menores, que los llamó asesinos derrotados. Él dice que cuando alguien mata ya deja de ser considerado una persona por su edad, sino por su condición de asesino. Uh-huh. Estas palabras ha utilizado el hombre. Y los ha publicado en el Diario de la Nación, digamos. Es columnista del Diario de la Nación y ha publicado todos estos dichos en un diario de tirada nacional. Estas cosas como que a uno le indigna y no sabe qué decir primero, ¿no? Primero, no se entiende mucho el hecho del proceso en el que actúa, por ejemplo, de que dice que la dictadura... fue como una acción del peronismo para derrotar las guerrillas. Digo, me parece como incoherente ahí por el COS. No estoy defendiendo al peronismo, ni soy partidario de ninguna corriente, ¿no? Mm. Y después el tema del sexo y el tema de también del gobierno, que él dice que, bueno, que el gobierno acá defiende a guerrilleros, qué sé yo, colabora un poco con la concepción que tiene la gente del gobierno, ¿no? Vos salís por la calle y te dicen, ah, este gobierno es re zurdo, yo no lo voto, hablando por los Kirchner. Sí. Si este gobierno es zurdo, entonces, ¿Qué le espera a un gobierno zurdo en serio? O sea, sí, ¿qué es un, por ejemplo, la Federación de Comunistas o el MST o algunos partidos de izquierda se pensarán que son medio anarquistas o algo así, me parece, ¿no? Tal cual. Es todo un tema ese, ¿no? De poner este nuevo gobierno, de si es zurdo o no, o es derecho, o qué, ¿no? Porque todo... La gente tiene esa concepción, estos son peronistas zurdos. Claro, porque no al castigarlo tanto, tanto los métodos de como Clarín, Nación y los principales medios, ¿no? Lo castigan como de zurdos. ¿No? Sí, sí, sí, o sea, es lo que ve, y es lo que se ve en la gente, lo que habla afuera, ¿no? Que es un partido de izquierda y en cuanto no lo es. O sea, y además, con todo lo que está pasando últimamente, ahora se crearon un fondo para pagar la deuda externa con una cifra inicial de 6.500 millones de dólares. Esa es terrible. Digo, ¿eso es zurdaje? Y dicen que se va a sacar del fondo de recaudación, sí, de lo que la Argentina recaudó en el mercado, en el Banco Nacional, sí, va a sacar un fondo de ahí para iniciar la paga. Claro, o sea, la plata del pueblo, digamos. Claro, estaría bueno, por ejemplo, que también plata derivada a pagarle esta clase de personajes, ¿no? También fuera destinada a causas más importantes. Bueno, hay mucha gente que ya está pidiendo la renuncia de Pose, ¿no? A partir de hace tres días que vienen y mañana se van a juntar. Sí, juntando firmas. Y bueno, mañana creo que van a hacer una concentración, uh-huh. Los gremios docentes, organismos de derechos humanos, pedagogos, ¿no? Como gente que realmente se preocupa por la educación. Pidiéndole la renuncia. Nosotros también vamos a pedir la renuncia. Y pidamos la renuncia. Pidamos la renuncia del señor Pose. También lo que me quedó medio ahí colgado, que no entendía, era más mano dura para la policía. ¿Más mano dura para la policía? ¿Pero qué estamos esperando? ¿Qué quiere? ¿Que nos salgan a la calle y nos peguen un fierrazo en la cabeza? Sin claro, preguntarnos. Que la policía ponga más mano dura, decía. Claro. Y va a aumentar el número de gatillos fáciles. Sí, va obvio. A aumentar el tema de la militarización de los barrios pobres, ¿no? Esta militarización, bueno, que llevan adelante. También en declaraciones que tengo acá, estos fueron... como off the record, ¿no? Pero viste que todo se graba ahora en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, y esto no sé si se está grabando, hay una escucha seguramente en alguna otra provincia, nos están grabando. José, te quiero, tonto pavote, te quiero. Bueno, no era mentira. Él dice que, bueno, que también no apoya mucho el gatillo fácil. ¿Ah, no? No, dice que el gatillo fácil lo tienen los delincuentes, lo que tienen ellos son bombas. Ah, ¿bombas fáciles? Bombas tienen, dice que muchas están guardadas, bien guardadas, así que las van a empezar no sé a usar. Sí. Tiró como que porque se vencen, dice. Ah, tienen fecha de vencimiento. Caducan, sí, caducan. Si mostró la llave, estamos en problema. No, como que se dijo las tengo guardadas. Fue una charla de bar que tuvo pasada la medianoche del lunes. Va con un par de amigos y amigas. Hay una foto. Un amigo transvestido muy que van siempre con él. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no viene al caso, pero las inclinaciones. Claro, las tendencias de él a hacer poses y ese tipo de cosas, pero bueno. Y al globito y todo eso. Exactamente. Que hace con las con exactamente. Los gatillos, sí. Muy bien. Los invito a ir a escuchar un temita cortito y venimos con más. Vuelvo con la dictadura en Honduras, ¿sí? Voy a volver ahí con Ale Leguizamón, que tiene todo el caso en Honduras. Así que vamos a estar contando también esto, que también va a ir con un pedacito de... Sí, una pequeña crónica, de lo que está sucediendo en Honduras, de lo que estuvo sucediendo, y un audio ahí que sacamos de Radioteca también. Así perfecto. Que bueno, quédense que... Vamos a estar escuchando un poquito de el golpe de Estado en Honduras, ¿sí? Y la dictadura que está viviendo ahora el país y los hermanos hondureños. Uh-huh. Así que los invito a escuchar un tema cortito, 8:04 de la noche. Tandita, temita cortito y volvemos con más Laguna Negra. Dale. Cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Tincunaco. Bueno, hoy estamos haciendo el festival, el tercer festival de bandas acá en Del Viso, que integra, bueno, nuestro proyecto se llama Del Viso Escultura. Donde las voces se encuentran. Todos los martes, de 15 a 17 horas,

La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Los tambores suenan más, en el barrio de casa. Los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos... Muy bien, aquí estoy de vuelta, 8 y 13. ¿Cómo pasaron estas dos horitas? Rapidísimo, ¿eh? Les cuento a la gente que los números de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Ya cayó la tarde-noche aquí en San Atilio y en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina también, en algunos lugares. Sabemos que en otros todavía no ha caído el sol, sigue estando ahí a pleno. Está lindo para tomarme una buena cerveza, te digo, afuera, fresquito. ¿Eh? No sé si alguien me acompaña, ¿alguien se anima? Yo. Sí, hay unos pares ahí que me están levantando la mano, se escuchan los grititos. Ale está loco, quiere comer pizza a toda costa. Así que alguna rotisería quiere mandar unas pisitas, son bien aceptadas, ¿eh? Hoy... Pizza, empanada, pizza, lo que sea igual. Lo que sea, ¿no? Sí. Tenés hambre. Vamos a estar hablando un poquito ahora de el caso del golpe de estado en Honduras, ¿sí? Y vamos a estar tocando primero un audio de Radiotecas, ¿sí? Y después vamos a estar comentando un poquito sobre lo que está sucediendo en... Sí, lo que te puedo dar de introducción es que Honduras es un mal precedente. Sí. Eso es lo que titula uno de los portales web, internet. Uh-huh. Así que bueno, lo único que te puedo decir es que el 29 se llevan adelante las elecciones, que atender de muchas personas, a entender mío también, fueron ilícitas. Porque todavía hay un golpe militar y la mayoría de los países no reconoce esas elecciones, incluyendo Argentina y algunos, más que nada los países de Latinoamérica. Organizaciones de la ONU. Exactamente. Lo que te puedo hacer escuchar, sí, es un audio de Radioteca, sí, que más o menos va a reflejar todo lo que estuvo pasando en Honduras hasta ahora, hasta el momento de las elecciones, ¿no? Vamos a escuchar eso y después venimos y te voy a contar un poco sobre lo que escuchamos y sobre lo que va a estar pasando, lo que está pasando en este momento. Dale, un audio del el golpe de estado en Honduras. La presidencia de la República, el pueblo hondureño comunica que se ha resuelto extender el toque de queda. El gobierno de facto de Honduras, que capitanea tras un golpe de estado Roberto Micheletti, ha vuelto a decretar un nuevo toque de queda. Es su respuesta a las convocatorias realizadas por diferentes colectivos sociales para reclamar la vuelta de Manuel Zelaya al poder. Llamamos a la insurrección nacional. No debemos aceptar. No tenemos que respetar o aceptar a ningún gobierno usurpador. Quiero que el presidente Manuel Zelaya regrese al país. Aquí no solamente hay un partido político, aquí hay de todos los partidos políticos, de todas las iglesias, de toda la población. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. ¿Se mantendría entonces la movilización popular a pesar del toque de queda que estaría por comenzar? Bueno, las acciones de resistencia no han parado ni un solo día a partir del golpe de Estado que sufrió nuestro país. El nuevo gobierno insiste en que no hay un golpe de Estado en Honduras, sino que se trata de una sucesión constitucional. Este gobierno es un gobierno usurpador, el que hizo Micheletti, y aquí dice la Constitución. Nosotros venimos ratos en carro y ratos a pie por, pasando por otro lado los retenes porque están militarizadas todas las calles, pero no nos pudieron detener. Salimos por otros lados y aquí estamos presentes. Y viene esta gente también. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos, caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Yo vine a morirme en esta calle.

de relativa tranquilidad, supuestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie salió a votar. Claro. Este es el tema. Estamos hablando de que, repetimos, solo un 40% de la población de Honduras salió a votar. Repetime el nombre de que ganó. Porfirio Lobo ganó. ¿Y cuál era el de Michetti? Micheletti. Claro, el candidato de Micheletti era este tipo que ganó. Uh-huh. Que igual es muy conveniente porque hace unos meses atrás se habían acordado 8 puntos, ¿no? Para volvernos a la normalidad, digamos, por decirlo de alguna manera, al país. Uh-huh. Y uno de los puntos que yo me acuerdo era que armar una comisión de la verdad para que todos los crímenes que se cometieron en estos, en los 4 o 5 meses de dictadura, no queden impunes. ¿Sí? Y un dato para recalcar es que Porfirio Lobo pertenece, de hecho, al mismo partido de Manuel Zelaya, pero estaban enfrentados. ¿No? Uh-huh. Este es un dato para recalcar. Y además de todo, también tenemos que decir que el ALBA, que es la Alianza Bolivariana de los Países Latinoamericanos, rechaza totalmente las elecciones, ¿no? Pero hace poco, en la convención que hubo de ALBA, o en la reunión que hubo en la cumbre de ALBA, sí, todos los mandatarios rechazaron las elecciones, y además de eso, y repudiaron el tema de las... lo que recién estamos comentando acá, de las 7 bases en Colombia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que Uribe dice que serían de ayuda para combatir el narcotráfico. Así que bueno. Sí. También puede ser, entonces, este tema. La mayoría rechaza estas elecciones. ¿Van a apelar o hay una forma de acción para que esto se vuelva a hacer? ¿O ya está sentado y ya este candidato pasa a gobernar ahora el país? Y supuestamente dentro de las leyes de que se rigen ahora dentro del país, sí. Lo que pasa es que no se lo va a reconocer, ¿no? A nivel internacional, por otros países. Por otros países. No se lo va a reconocer. De hecho, Chávez tenía como varios vínculos o negocios con Zelaya, con el país hondureño, y se desligó totalmente. Así que bueno, claro, esa es la realidad. Con este caso de los pozos petroleros que me estabas contando hoy, que había Zelaya había empezado a había firmado unos contratos para dejar de comprarle petróleo, ¿no? A las grandes petroleras de Estados Unidos. Ajá. Y había, creo que con Colombia había hecho un trato. Uh-huh. Para empezar a comprarle a ellos, y creo, al menos yo creo, que es una de las razones de por qué Estados Unidos se tardó tanto, ¿no?, en meterse ahí en el conflicto. Una de las razones creo que es esa. Pero lo que yo iba a decir es que hoy dijimos que los países de la ONU no iban a reconocer a este gobierno como gobierno oficial. Pero no es solo la ONU, sino que la Comisión de Estados Europeos acá tampoco lo va a reconocer, Estados Unidos, uh-huh, tampoco lo va a reconocer. Entonces son muchos los países que... Antes de darle el cierre, chicos, a esto, le voy a pedir el tema de la música. Yo se había dado que había tocado las manos de Filippi en un lugar de... Claro, eso pasó, era una universidad, sí, pero era como una embajada. La tierra de la universidad pertenecía, sí, a otro país. No me acuerdo el país, me agarraste justo desprevenido. No, pero me gustó tirarla, pero como saber que hay gente que todavía... Claro, era una facultad, creo, de filosofía, sí, o de artes. Y decidieron hacer ahí, como el gobierno no podía entrar en ese lugar, digamos. De facto no podía entrar ahí, así que decidieron hacer un evento ahí con bandas de toda Latinoamérica. Estuvo tocando Las Manos de Filippi, entre otras, en representación de la Argentina, digamos. Exactamente, todas en contra, ¿no?, de la dictadura de ese país. Ahora sí le voy a dar el pase a Ale para que nos cierre un poquito de lo que es. Sí, cerrando es largo, pero sabemos que... No, sí, cerrando un poco, Zelaya permanece dentro de la Embajada de Brasil, uh-huh, como un prisionero, ¿no? Aunque muchos digan que no, está como un prisionero porque no puede salir de ahí, porque no se sabe su futuro. Así que permanece en la embajada, y por lo pronto las elecciones se llevaron adelante, pero con el precio de muchos muertos, represión, desapariciones y todos los derechos, como en una dictadura militar, como un gobierno de facto, todos los derechos de las personas, todos los derechos humanos suspendidos, ¿no? Recién escuchamos en el spot que por los manifestantes que salían a pedir que se restituya el gobierno democrático de Celaya, se decretaba estado de sitio, ¿no? Así que bueno, ¿qué más copia que eso? ¿Qué más? Sí, y sí, además de que no Micheletti diga que todo está normal, hay más de 4.000 denuncias por abuso sexual a mujeres, así que y esas cosas quedan asentadas, así obviamente que obviamente que sí, y sabemos que nuestra televisión de ahora no está pasando realmente lo que está sucediendo allí, sabemos que hay mucha restricción, que los medios principales no están hablando directamente de Honduras, qué sé yo, gente que nos está escuchando ahora te dice, ¿no está pasando realmente esto en Honduras? Sí, esto está pasando realmente en Honduras, está pasando ahora. Y el método que lo podés ver, si realmente de lo que te estoy diciendo y no lo podés ver en la tele es porque no te lo muestran, pero es una realidad que está pasando, te metés a internet y pones Honduras y te va a aparecer en las primeras páginas de internet, que es por el lado donde se está hablando mucho de esto, y es el lado que no tiene fronteras y que el Estado de Honduras no lo puede prohibir y no lo puede cerrar. No tiene alcance. Entonces la gente está contando todo lo que está sucediendo allí en Honduras a través de los medios de internet. ¿Tenemos alguna página, Ale, donde la gente pueda también interiorizarse sobre esto? Sí, estaba la... Yo saqué mucha información de Democracy Now. Democracy Now. Después de ALER, de ALER, que es la Asociación de Estudios Radiofónicos. La página bolivariana puede ser... Claro, Agencia Bolivariana. Agencia Bolivariana de noticias. Y después de la Agencia Pulsar. Yo también Pulsar. Estuve bajando alguna información. Así que bueno. De ahí podemos bajar toda la clase de información para para que te interiorices un poquito de que en verdad está también hermanos hondureños están pasando realmente por un momento durísimo, ¿sí? No sabía el dato de esa cantidad de gente, de mujeres que habían sido abusadas que tiró Cristian, la verdad que sí, que estremece. Que es un dato nada más, imagínate sí. Las cosas que deben estar pasando. O sea, la impunidad con la que el ejército debe estar actuando hacia la gente, ¿no? Qué sí, pena sí. Que en el año en el que vivimos esté pasando lo que está sucediendo en todo el mundo, digamos. No hablo solamente desde aquí, o sea, está pasando que en el 2009 se llegue a hacer una dictadura militar y pueda lastimar a tanta gente sin, no sé, sí. de derrotar así los derechos humanos de las personas. Y es una cosa que por ahí supuestamente ya terminó, pero bueno, la dictadura en Argentina, por ejemplo, terminó hace 32 años y hasta hoy siguen las secuelas de nenes desaparecidos, gente que no sabe dónde estará su ser querido, desaparecidos, por decirlo así, a mí no me gusta decirlos así, pero nosotros bueno. lo estamos tocando desde muy adentro nuestro también, ¿no? Desde algo muy vivido, sí, y que sabemos lo que tarda en curar esas secuelas y lo que tarda en encarcelar a esos hijos de puta, ¿no? Que pueden tardar acá 32 años más, 60 años más y van a seguir haciendo. No, y además los argumentos que usan con todo el descaro salen a defender lo suyo y a uno le da impotencia, ¿no? Cada vez que escucha al tipo este, a Micheletti, hablando de derechos humanos, parece que es una porquería después de todo lo que se ve y lo que se escucha de lo que está haciendo dentro de Honduras. Así que bueno. Y es algo que la gente de todo el mundo tendría que verlo. Desde acá, desde la Laguna Negra, damos nuestra visión, como lo hace toda la Tingunaco, como lo hace Latinoamérica Vive, que lo sigue paso a paso lo que está sucediendo en cosas, también Radio Guerrilla y todos los programas de la Tingunaco están apoyando y diciendo la verdad de lo que está sucediendo realmente en Honduras. Así pasó de parte de la Laguna Negra, así que bueno, los invito a ir a una tandita y un tema cortito, dos temitas cortitos, porque vuelvo con esta nueva miniserie de la Laguna Negra que ya pasó el primer capítulo hace dos semanas atrás, Scioli y Stornelli peleando a capa y espada por la justicia, ¿sí? Ahora hay un nuevo caso donde ellos están involucrados, así que les cuento que hubo más de 150 personas, ¿sí? Escritores trabajando, ¿sí? Más de 15 actores en escena, ¿sí? La verdad que un trabajo... 21 micrófonos 21, en escena. Todo microfoneado, la verdad un trabajo impresionante de nuestro equipo de producción, que están todos ahí afuera, no entran en la cámara de... Están todos ahí en los controles, no entran, hay como... Exactamente. Mucha gente trabajando en esta nueva de nuestra miniserie de Scioli y Stornelli a capa y espada por la justicia. Así que dos temitas cortitos y volvemos con esta nueva miniserie en La Laguna Negra. Dale, no te vayas. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y oiga muchacho, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye muchacho, cuidado si te equivocas, si no encuentras zapato, pégale una bota. Oye muchacho, no te vayas a equivocar, si no hay zapato, una chancleta samurái. Oye muchacho, cuidado si te entretienes, a todos los gorilas pégale un tenis. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo a Micheletti, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo a Micheletti, un zapatazo a su gorila, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mercelaya y menos policía, Mercelaya y más empleomanía, Mercelaya y más educación, Mercelaya y más medicina. Y el pueblo no quiere guerra, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mercelaya y menos policía, Mercelaya y más empleomanía, Mercelaya y más educación, Mercelaya y más medicina. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Dominicanos y hondureños un unidos, zapatazo, todos queremos mal. Vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Encontrá tu frecuencia. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde pero seguro estamos arrancando aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en 2 minutos. Son 19 de los trabajadores detenidos. Los que no están detenidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro. Noticias nacionales, internacionales y locales en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Todos los seres humanos, incluidos los 1.000.000.000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Martes de 17 a 18 horas suenan tus elegidos, un programa hecho por los jóvenes y para los jóvenes, el programa de jóvenes del Centro Comunitario de Vela. Música, sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría. Sorteos, deportes, espectáculos. De 17 a 18 horas por la 107.3 FM Tincunaco. Dale, vení, escuchanos. Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste toda Tincunaco. Estoy muy contenta, esperamos muchos años de estación y gracias a Dios se cumplió con todo el esfuerzo que hicimos a todos los vecinos. Un encuentro radial. La Laguna Negra. Tarde o temprano

Carlos, escucha, despierta. ¡Hey, Carlos, despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, hombre, viene el juez. Vamos, despertate. Vestite, por favor. Pero la puta madre, carajo, esto no es lo que era antes. Señores, ¿qué pasa, eh? Stonelli, Scioli, no los quiero aquí mientras toda la fuerza rastrilla la zona. Vamos, arriba, remolones, vamos. Sí, señor, no se exaspere. Pero la puta madre que lo parió, si no estamos nosotros, las cosas no salen bien. Hay que encontrarlos, hace 24 días que los buscan. Los buscan por cada rincón de zona sur. Y la concha de la lora, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, maldición? Es lo que todos se preguntan. La prensa está entreteniendo demasiado. Aunque internos no los... Tal vez hablas de asuntos internos, pero bueno, lo que yo me pregunto es dónde están. No me importa asuntos internos. Quiero que encontrarlos. Tendría que estar por aquí. No hay explicación. Hay que buscar, buscar y buscar. Bueno, sí, juro que mis pantalones estaban por acá, pero ¿dónde? Mierda, puta garcha de mierda. Stonelli, lo quiero vestido en 5 minutos. Súmense a la búsqueda. ¡Qué idiota! Su señoría, no es de otra jurisdicción, ¿eh? Disculpe. Vamos, vamos, los quiero rastrillando la zona. Levántese, lleve a Savoy. Vayan a la ruta 2. Ambas manos. Oh, las manos. ¿Por qué me lo recuerda? No sabe el dolor que siento cuando recuerdo las manos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Cortale con las manos. Vamos, hagamos de aquí, la concha de la lora. Stornelli, los pantalones, por favor, los pantalones. Comienza la búsqueda. Un caso que mueve más de 400 efectivos, perros entrenados y hasta el mismo gobernador junto con su mano derecha. Una búsqueda que concluirá muy pronto, como la carrera de varios efectivos. Sigan escuchando por la Laguna Negra este capítulo que hemos intitulado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por allá, vamos, vamos, por allá. Tío, tres patrulleros, muévanse, vamos. Un helicóptero de inmediato. Sobre Daniel, sobre la 4-3. Policía, muévanse allí, inútiles. Oye, Daniel, me parece que esto es inútil. Ah, Carlos, espera. Creo que no podemos seguir. Me parece inútil, no tiene sentido. Será imposible encontrarlos. Bueno, tal vez lo que se ha sucedido es que, bueno, es verdad, es que creo que es hora de volver a las sombras, eso, hay que volver a las sombras para actuar desde allí. ¿Tienes calor? No, pelotudo, no, hay que actuar por izquierda, eso quiero decir, ya sabes, hay que ir en contra de la ley. Nos encargaremos personalmente, amigo. Eso es, amigo. De que aparezca, lo haremos. Eso es, amigo, hasta el final, juntos hasta el final, carajo, y la reputísima madre, eres mi hermano. La mano, te dije la mano. Oh, los recuerdos me atormentan. A veces pienso... Bueno, basta, la concha de la lora. Bueno, basta, mejor piensa dónde comenzar a buscar. Bueno, tenemos que encontrarlos antes de que los pelotudos de la bonadera se los encuentren. Vamos. Sí, está bien. Otra vez en la senda de la justicia verdadera, esa que se hace con hombres y no con letras. Allí van nuestros paladines del bien y la justicia. ¡Scioli y Stornelli! ¡Y pájaro! ¡Empieza a cantar! ¡Vamos! No quiero ningún chiste con eso, ¿eh? Amigo, tranquilo. Ya sé lo que ustedes buscan. Tal vez los pueda ayudar, sí. Bueno, vamos, mierda, basura. Empieza a hablar. Necesitamos el dato que nos ayude a encontrar lo que buscamos. ¡Vamos! Quita tus modales, Carlos. Es nuestro contacto más preciado. Eso. Tranquiliza a tu amigo. Vos, manquito, y bueno, yo le voy a decir dónde está lo que buscan. Desaparecieron hace 24 días. No podemos seguir así. Y cuanto... Asuntos internos... Idiota. Pide nuestras cabezas. Es un idiota. Bueno, yo le voy a decir. Pero a ver, ¿qué tienen para ofrecer? Bueno, mira, gusano, no empieces con tus cosas, ¿eh? Bueno, el precio normal, ¿de acuerdo? Una buena bolsa, ¿eh? Ustedes no queman nada, ¿eh? Bueno, danos el dato. Bueno, por favor, el dato, vamos, dale, vamos, muévete, muchacho, muévete. Tú sabes. Bueno, a ver, ¿conocen la ruta 2 ustedes? ¿Por ahí, por Pergamino? Oh, sí, allí donde hay un puesto de chori. No, más al sur, más o menos en el kilómetro 42. ¿En dónde está el Ubu? No, frío, están re fríos. Ay, sí, detrás del arroyo La Lucía. Ay, tibios, tan tibios, se están entibiando. Debemos encontrarlos, toda la policía los busca. Bueno, ¿con qué otra pieza? Eso, dime, ¿con qué otra pieza? Ah, no, así no vale, con ayuda no vale. ¿Está cerca del destacamento de Rutero de la 32? No, ahí se volvieron a enfriar, ¿eh? A ver. ¿Cerca del Choripán y la Loca? ¿A cuántos kilómetros de la costa? Vamos, muchachos. No, frío. No, toma otra bolsa, por favor, pero cuéntanos. ¿Cuánto más quieres? No, le faltan dos letras y los ahorco. ¿Está cerca de Casablanca? Frío. Encontrando a estos agentes lo que buscan. ¿Se sumarán el FBI y la CIA a la búsqueda? ¿Lo buscarán por Google? ¿Sabrán lo que están buscando al final? No se pierdan la conclusión de la búsqueda más grande de la policía de la provincia de Buenos Aires. Aunque si se fijan bien, tal vez esté más cerca de lo que ustedes piensan. Frío, están fríos. Dale, a puto, ver, dale, frío. La concha de tu madre. Habla, maldito, están habla. Frío. No, así no. ¿Lo habrán encontrado? Si supieran qué buscaban, no tal sé. Vez... Los pantalones los encontró, me parece, Stornelli, ¿eh? Las caras, capaz que a veces se le caen un poco, sí, ¿viste? Y capaz sí. No la encuentra. Se notaban muy desconcertados los tipos ahí, ¿no? Sí, no. Sí, estaban medio perdidos, que no sabían lo que... Lo que buscaban, lo que querían. Claro. Sí, yo no... Los escuchaba, así bueno, cuando estaba sentado aquí los escuchaba y bueno, medio que entre... Pero la bolonés es así, busca y después capaz pero que aparece solo. Impresionante la movida que hicieron, helicóptero, perro... Gato. Y siempre mueven gatos, mucho. A mí me gustó el dúo dinámico que se formó ahí, ¿eh? Ah, ¿viste? Scioli y Stornelli son terribles. Tiene uno que haciendo anda Batman y Robin, pero claro. Sin la cosa sexual. Exactamente. Sí, sin toda esa cosa homosexual que tenía. Tal cual. Pero juntos... Puede ser igual eso también. Juntos Igual viste que Stornelli suena medio afeminado, ¿no? Sí, Stornelli suena. Sí, igual habla como un camionero, perdón, que es un funcionario público, habla una boca así de inodoro, digamos. Es muy Es como que para estar en el poder que está, tiene demasiada... Habla muy... Una verborragia, sí, muy media cochina. ¿No? Sí, media cochina, como insulta demasiado. No, pero eso, digo, sería lo peor. Si hiciera las cosas bien o pensaría de otra manera, pensaría de una forma copada, lo menos el menos daño que haría sería su habla, sus palabras. A mí que el ministro de Educación Posse de la ciudad tal vez lo reprendería, ¿no? Por el vocabulario, sí, vocabulario que ha utilizado. Claro, habla tan mal como actúa, ¿no? O como ejerce su cargo. Como actúa, digamos, en su cargo. Claro, sí. Está hablando de cómo actúa, de cómo utiliza. No, porque, digamos, esta serie que estamos recopilando, sí, que se está haciendo, transmitiendo en al mismo momento que en Estocolmo. Exactamente. Estamos viendo en vivo. Es en una Estocolmo. Coproducción, sí, sí, entre bueno, Francia, Canadá y Dinamarca. Che, acá hay un helicóptero, ¿no lo estarán buscando nosotros? No sé. No creo. Esperemos, ¿no? Que no. Y si no, porque y si son no esos helicópteros que no ven un carajo de allá arriba, ¿viste? Y pasan por al lado y no te ven. Bueno, te decía que esta superproducción, creo que Gerard Depardieu, me parece que es el que hace Stornelli. Gerard Depardieu, sí. Gerard Depardieu y Antonio Virabén era el que hacía de... Antonio Virabén, sí, exactamente. Y el juez Páez lo hace un travesti. ¿Un travesti? Turbo se llama. Turbo, ¡ah, cierto! El travesti Turbo, me había olvidado del travesti Turbo. Pero ¿por qué se ríen? No nos reímos. Es admirable, ¿no? Es admirable. La frase que tira, admirable. Muy bueno. No, una superproducción, digamos, que seguramente, bueno, en Francia, en Copenhague, en Dinamarca, debe ser famoso este personaje, ¿no? Sí, sí. Ahí están sacudiéndolo. Ahí creo que Turbo se vengó y disparó un par de... No, bajando el helicóptero para... Están buscando al Turbo. Pero guarda, muchachos, porque puede haber escuchas. Puede haber escuchas. Sí, escuchas Telefónica, que saben lo que estamos haciendo, y pueden venir reprimiendas para nosotros. Che, hablando de Telefónica, que se comuniquen al 1566905002, que... Exactamente. No, que tal vez los estén grabando. Que tal vez... Claro, exactamente. Y además de eso, la vez pasada se comunicaban todos, no se le comunica nada. ¿Cómo es, loco? Se les sacaba el crédito. O la onda es la consigna, ¿viste? Que no hubo consigna hoy. No hubo consigna hoy. Y ya estamos a 6 minutos de retirarnos. Sí, igual también tenemos... Sí. Y que ya que están de paso tirando los contactos, pueden tirar las páginas donde nos pueden encontrar. Sí, en fmtincunaco @blogspot.com. Y si no, la otra es la página web www.radiotincunaco.radioteca.net. Exactamente, ¿no? Yo tenía algo. ¿Tenías algo? Acá, sí, siempre tengo un par de cosas perdidas en la mesa. Tenía información... Sos un desordenado, no, acá está, mirá. No será lo que está buscando Scioli y Stornelli. Ser. Yo lo encuentro más rápido, acá lo encontré, no tardé 24 días, ni mucho menos. Vos tendrías que ser, Emilio, tendrías que hacer el servicio militar para que aprendas a guardar las botitas en un costado, las medias limpias, ¿sí? La ropa planchada y las cosas donde tienen que estar acomodadas. Acá ¿entendés? Está, mirá. Ese es el pensamiento que tiene tengo la gente. Tengo un par de invitaciones que nos han hecho. ¿Invitaciones? Sí, la radiográfica, que está en la empresa recuperada La Gráfica Patricio, sí, que también tiene una escuela allá en lo que es en Barracas. Ajá, ahí sí, cerquita de Río, cumpleaños. Mira qué lindo, ¿cuántos? El sábado 19 de diciembre, a partir de las 5, la radio cumple 4 años. 4 años. Y la fábrica, la cooperativa Gráfica Patricio, cumple 6 años. Y lo van a festejar con música en vivo, murgas, candombe y gente ahí del grupo Catalina Sur, de grupo de teatro. Catalina Sur. 24 años, me decís vos. ¿24 años cumple o 24 años tenés vos? 7. No sé qué número. 23. Hace. Bueno, nos invitaron el sábado, tal vez podríamos 28, ir. 28, perdón. Así que está la invitación hecha. Sí. Si no escuchaste, ¿te agarraste la invitación vos? No, me la diste todavía. Estaba distraído. Bueno, la radiográfica nos ha invitado también la gente de lo que es la gente de la agrupación de la Carta Popular, ¿no? Todas las organizaciones, esta red de organizaciones del conurbano, sí. Mañana realizan la sexta caravana cultural de los barrios, ¿no? Claro, sí. ¿Eh? Desde Liniers hasta Plaza Congreso. A partir de las 17 horas. Tal cual, bueno, yo... tal cual. Y yo tengo, por ejemplo, la gente de Culebrón sale a las 8 de la mañana. Desde lo que es la huella. Uh-huh. Así que nos han dicho, si queríamos ir hasta salir con ellos, 8 de la mañana ahí, tempranito. ¿Qué fecha, recordame? Mañana. Mañana, por todo el centro, van a estar desde Liniers hasta Plaza Congreso, por Avenida Rivadavia y General Paz, hasta Plaza Congreso. Ahí concentran, a las de 3, 5 de la tarde, más o menos, a esa hora van a estar concentrándose y demostrando unas batucadas, las murgas, los chicos, las carrozas, más de 20 carrozas gigantes. Y me dijeron que se iban a enganchar organizaciones sociales de allá de Capital, también un par de zona sur, ¿no?, que colaboran con sus carromatos. Exactamente. Nosotros cuando fuimos a la huella estaban arreglando y armando todo semana pasada. Sí, aparte de ser como toda esta actividad cultural y tan tan linda, ¿no?, de trasladar todas las producciones artísticas que realizan, bueno, ellos están tienen consignas como el presupuesto participativo, la promoción de la economía social, los servicios públicos comunitarios, el deporte, los consejos de la comunidad y también la distribución, la democracia y la integración latinoamericana. Bueno, es una invitación que tal vez estaría bueno para aunque sea sumarnos. Una vuelta. Sí. Mañana a partir de las 8 de la mañana sale el culebrón. La consigna tiene un carro gigante que lo hemos visto, el cabildo, es un cabildo gigante que han armado una carroza. Exactamente. Con la consigna el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Como ayer, como hoy. Bueno. Buenísimo. Vamos a estar ahí. Sería bueno ir para ahí. Y vamos a ver si podemos tener alguna info, alguna entrevista con ellos para el miércoles. Para el próximo miércoles, de todo lo que fue el evento que va a realizar mañana La Huella, junto a otras organizaciones también. Bueno, muchachos, 9-2, largamos puntuales como siempre. Nosotros entramos tarde, pero nos vamos bien a horario, como bueno. 4 minutos tarde. 4 minutos tarde. Las campanitas, a las 12, vamos a brindar. Es como que Alejandro vino a regularizar un poco. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque si no, arrancale, porque él está acá desde las 8 de la mañana, así que él arranca a las 7 puntual. Sí, si quieren arranco yo y después me siguen, Después le seguimos el tranco, vale. Arrancamos. Bueno, gracias Emilio Utrera, gracias Alejandro Leguizamón, gracias Cristian Risotto, gracias. Un placer, decía. Gracias Turbo también ahí, ambos en la operación técnica y puesta en el aire, han tomado los controles, tanto Cristian como él. Sí, así que gente, bueno, gracias por habernos escuchado, por haber compartido estas 2 horitas con nosotros, como siempre. Sí, y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles. Gracias a toda mi familia que siempre me está escuchando ahí de casa. Gracias a Romina que también está. Te quieren, sabés lo que te quieren, yo te lo transmito. Ya les desaté un poquito las manos. Por más que los ates y los tengas frente a la red, ellos te quieren. Esperemos que así sea. Che, preparé para este último segmento, para despedirnos. Un fernet con coca, lo veo acá. Qué mirá, buena onda, un fernet con coca. Creo que preparó mientras estábamos hablando. Ahora sí lo aceptamos. Está espumoso, me gusta. La espuma y ahora cuando baja la espuma, con el hielo, aparte del fernet que nos vamos a tomar ahora en unos minutos. Cortaste la botella de 2.25 litros que teníamos. Gran botella. Fernet bastante grande, te digo. Bajó media botella para... Pero fernet con naranja, con jugo exprimido. Ah, bien. Porque coca no se debe. Coca no, se debe. Por ahí, realistas, escuchamos lo que aprendimos en la clase pasada sobre la Coca-Cola. Exacto. Y veo que ustedes han aprendido. Sí, señor. Porque trajeron jugo exprimido. Exactamente. Y no un ácido extranjero. Claro, igual por el tema de la coca no hay problema porque lo tomamos puro, ¿eh? Ah, está bien, buenísimo. Preparé una banda que se llama The Satan Dealers, que es una banda de Buenos Aires, que es un rejunte entre algunos integrantes de No Demuestra Interés. Y Fan People, ¿no? Y Fan People también. Para despedirnos en este programa, escuchando un poco de música under, ¿no? También recordamos que vamos a hacer un segmento. Lo vamos a estar haciendo también ya la otra semana. Esta semana hubo mucho de qué hablar. Pero la semana que viene vamos a tener este segmento de Escucha las monstruosidades de la Laguna Negra, de bandas under. ¿Sí? Este va a ser un pequeño avance de un par de bandas. La idea es que la escuchemos y que la debatamos, que compartamos un poquito de la banda. Bueno, esta es Fan People y dijimos la otra. Primero vamos a escuchar a lo... ¿Qué escuchamos, Cristian, primero? ¿Fan People o Satan Dealers? ¿Cómo? ¿Fan People o Satan Dealers? No, Satan Dealers. Vamos a escuchar Satan Dealers y después escuchamos Fan People. Acuerdo, loco, me hacen una cosa, se nos enoja. Claro, no, igual lo que yo decía es que hay miembros de Satan Dealers que eran de Fan People, como el Ojito Chuli era. Han logrado confundir a la gente, sí, confundir a la gente. No, sí, es verdad, es lo que yo estaba diciendo hasta que pensé que. Pensé que me decían que íbamos a escuchar a Fan People. No. Vamos a escuchar a Satan Dealers, que tiene un rejunte de bandas, ¿no? Un rejunte de integrantes de otras bandas. Tiene integrantes de que eran de Fan People. Ya empezó el fernet a circular. Vamos al audio, vamos a la jarra loca. Gente, sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Buena vida para todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chau. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer.